Y así, con una dureza por encima de la habitual, es como comenzamos esta tarde de miércoles un nuevo episodio de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estos sonidos con los que empezábamos en antena hoy corresponden a una banda sonora en la que las sierras dentadas, los ganchos y las pruebas complicadas son protagonistas. Y bueno, podéis imaginar que es la banda sonora de el último capítulo, el capítulo que cierra la saga de Saw, que bueno, en breve se estrena en España. 18 de febrero, creo. Exacto. Pero nosotros ya hemos podido ver el séptimo capítulo de la saga, que además es en 3D y que es propósito nuestro hoy comentarlo a lo largo del programa. Que aparte de este contenido, bueno, vamos a tener unos cuantos más, otras pelis que tenemos recientes, actualidad, algún que otro estreno que parecía que no iba a llegar nunca y que por fin se han decidido pues a ponerle fecha, en fin. Cosas habituales de las que tenemos en este sinaudiencia.com cada miércoles aquí en Contrabanda FM y ya sabéis, en la red después a partir de la medianoche del miércoles o primeras horas del jueves ya listo para el resto del mundo en MP3. Así que Jordi, no sé, hoy tenemos cosas pendientes de la semana pasada, tenemos la actualidad, tenemos algún que otro estreno basado en cómics que viene esta semana, del que también hablaremos, no por la propia peli, quizás, sino por el cómic, sino por el papel, pero bueno, así vamos un poco a analizar, a ver qué nos puede deparar esa película Red, que es una de las que vienen este próximo fin de semana. Pues vamos a empezar dando información a nuestra uh-huh. sinaudiencia, porque además era una información requerida, se había preguntado en el libro, por activa y por pasiva, si sabíamos algo de cómo quedaba definitivamente la fecha de estreno del último exorcismo. Amigo. Veo que has hecho los deberes. Sí, no, como has hecho, te he visto que hacías el comentario y digo, no, pues supongo sí, que va iba, por aquí. Iba por esa, exactamente. Pues decir que al final, ni febrero ni marzo. Que va. Lo han retrasado al 6 de mayo. Ahí te he visto, tío. O sea que, bueno, ¿qué podemos decir? Pues que prácticamente medio año después de la fecha anunciada, recordemos que era una película que tenía que ir para noviembre, diciembre. Exacto, del año pasado. Para Navidades. Sí. Una buena película para Navidad, la verdad. Y se ha pospuesto, parece ser que fecha definitiva, aunque yo con el baile de fechas que ha tenido este estreno ya no sabría qué decir. El último exorcismo, 6 de mayo en las pantallas españolas. Ellos se lo pierden si no lo han estrenado antes. Porque desgraciadamente no se lo pierden ellos, sino se lo pierden ya, los espectadores. No, yo pensaba en que en la posible recaudación, ¿no? Que también, que al fin y al cabo, pues eso también, para eso son muy mirados las distribuidoras, para poner unos estrenos en según qué sitios. Y bueno, no sé, quizás no confíen demasiado en este producto, pero en Estados Unidos en el pasado verano hizo una buena taquilla y aparte aquí en Sitges, por ejemplo, pues se le dio el premio a mejor actor al actor principal del último exorcismo, ese señor que interpretaba al reverendo Cotton, el actor Patrick Fabian. Además, absolutamente merecido. Sí, totalmente. Bueno, entonces, sin acabar de entender por qué no se estrenan cosas como El último exorcismo, tenemos que pasar a los estrenos de esta semana porque sí se estrenan cosas como La sombra prohibida. Si os digo La sombra prohibida, posiblemente no os diga nada. Si os digo José Luis Alemán, posiblemente os dice algo más. Y si os digo directamente La herencia Valdemar 2, uh-huh. os dice ya mucho más. Vale. Pues eso, tenemos aquí el caso de La herencia Valdemar, que vuelve. No sé si es la primera parte, porque no la he visto, ni ganas. ¿No has llegado a verla tampoco? No. Joder. Tenemos a una tal Luisa Lorente, que es una tasadora de fincas, que se va a evaluar la casa de Lázaro Valdemar y desaparece sin dejar rastro. Entonces, bueno, pues en esta secuela tenemos, por un lado, a un tal Nicolás Trammell, un detective privado contratado para encontrar a esta chica, a tal Luisa, sí. Muy Tulu la portada. El cartelito es muy Tulu. El cartelito es Lovecraft absolutamente, entonces me da más miedo porque con un cartel tan bueno seguramente la película será nefasta. Hombre, yo casi el cartel, si le quito las letras, igual me lo colgaba, ¿eh? Tío. Sí. Bueno, que no te quiero interrumpir. No, sencillamente una facción de la búsqueda es este investigador privado y por el otro lado tenemos a Ana y Eduardo, que son compañeros de trabajo de Luisa, que también van a buscarla. Su intención es contactar con el detective privado para iniciar la búsqueda juntos, los tres, pero parece ser que no todo va a salir como ellos piensan. Entonces, bueno, pues tenemos en la Valdemar House, tenemos party. Sí, además un reparto así bastante largo, ¿no? Con un montón de gente, no sé si todos buenos actores o no. Sí, la Laia Marull, Óscar Jaeneda, la Silvia Abascal, bueno. Sale también Paul Nachi, supongo que en una de sus últimas últimos rodajes, y Eusebio Poncela, veo por aquí también. Que bueno, es gente que también no vemos demasiado por ahí por las películas últimamente. No sé. No, la verdad es que no. Este hombre, por lo menos, el señor Poncela. No, tuvo su época en los años 80 y realmente ahora está bastante apartado. Bien, bien. Estoy viendo que aparte, pues bueno, este fin de vienen como media docena, ¿no? Y tampoco, sí, pero tampoco es que ya de esa media docena está complicado. Porque si te pones a ver películas de aventura, te vienes a comedias, te quitas documentales y drama, tal. Drama, sé que hay un par de dramillas. Algún dramilla que hay por ahí, pues al final, ¿con qué te quedas? Con esta Sombra Prohibida, al menos porque es de género y uh-huh, hay que porque nombrarla. Porque tiene un cartel guapo. El cartel es muy guapo, sí, hay que reconocerlo. Y luego pues tenemos esta película basada en un cómic, como bien ha dicho Javi, una novela de DC Comics, escrita por Warren Ellis y ilustrado por un tal Cali Hammer. Exacto. Entonces, pues esta novela gráfica es Red y la película tiene el mismo nombre. Está dirigida uh-huh por Robert Schwenke. Y tiene como protagonista principal a Bruce Willis, rodeado pues de gente como Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren, que le dan un toque coral a esta película. ¿De qué trata esta Red? Bueno, pues lo que tenemos es un antiguo agente de operaciones encubiertas de la CIA, que ahora vive tranquilamente, ya retirado del mundanal ruido, pero al parecer un equipo de asesinos pone precio a su cabeza y empieza una caza. No solamente es una caza contra él, sino la gente próxima, pues también se expone a este peligro, en especial una mujer, una tal Sara, con la que tiene unos vínculos, unos lazos sentimentales, al parecer, y sentimentales, no sé si afectivos, sencillamente, o algo más. Entonces, no lo pone aquí. Entonces, bueno, pues reúne a su viejo grupo para intentar descubrir qué está pasando y para sobrevivir, sencillamente. Con esta premisa, Javi, que ha leído el cómic, nos va a avanzar lo que dice la novela gráfica, que no tiene por qué ser coincidente y al parecer hay bastantes puntos de fuga con la trama de la película, ¿no? Hombre, estamos ante un caso, digamos, de aprovechamiento máximo de una novela gráfica, de un cómic que tiene unas 70 páginas. Porque además es un único volumen, hojas, ¿no? Exacto, es un volumen único, se publicó hace en el 2005. Y la verdad es que coger eso y acabar haciendo una película de 111 minutos, pues hombre, el cómic, lo vamos a comentar ahora mismo, está bastante guapo, se disfruta mucho, pero aquí hay algo que se descompensa, ¿no? Igual lo que se cuenta en el cómic y cómo se cuenta en el cómic, quizás pues para media hora quizás ya hay más que suficiente, ¿no? Pero claro, vamos a ir un poco a explicar lo que explica el cómic de Warren Ellis y entonces, después de lo que ha explicado Jordi, pues ya os podéis hacer un poco idea de cuáles son las diferencias principales, ¿no? Para poder hinchar un producto de calidad, pero que quizás no da para tanto minutaje. Entonces, en el cómic, en el Red versión papel, tenemos la historia de Paul Moses, que es un solitario agente secreto que en la película le han cambiado solo el nombre de pila, se llama Frank Moses, el papel que además de protagonista que es de Bruce Willis. Y bueno, este Paul Moses en el cómic es un agente de la CIA retirado después de 40 años de servicio en el cuerpo, concretamente en uno de los servicios de operaciones encubiertas, y habiendo realizado pues a lo largo del planeta y a lo largo de su carrera pues el trabajo sucio de su gobierno, matando presidentes, matando disidentes políticos, desestabilizando gobiernos, en fin, lo que sea con tal de seguir las directrices, digamos, ocultas de guerra sucia del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? La cuestión es que pues en la CIA hay cambios de cabeza, hay cambio de director y entra en la CIA un nuevo director que además no viene, digamos, del ala de la organización o del ala militar, sino que es un tío que ha ascendido, en, digamos, en el escalafón político y descubre, digamos, los trabajos encubiertos que ha realizado Moses y gente como Moses y decide que no puede haber gente viva que sepa que se han hecho esas cosas en el mundo, en el nombre, aunque sea encubierto, de su gobierno, ¿no? Entonces, como muy bien dice al principio este nuevo director de la CIA, cada vez que hay un director nuevo tiene que haber algo de limpieza en el cuerpo y decide que pues es el señor Moses el que debe desaparecer para que los secretos que él tiene pues desaparezcan con él también. Yo no quiero decir nada porque a lo mejor esto para el cómic no es un spoiler porque sucede al principio del cómic, sí. Pero a lo mejor según cómo hayan enfocado la película, en la película es un pedazo de spoiler porque como se hayan guardado la carta de que el culpable es este señor hasta el final, pues acabas de hacer un pedazo de spoiler. Serán unos señores malos guionistas porque eso pasa en la tercera página del cómic. Claro, pero o sea, si han tenido que hinchar la película, ¿me entiendes por dónde voy? Exacto, sí, pero bueno. Él puede desconocer quién le está atacando hasta prácticamente el final. Son los riesgos que tiene adaptar un cómic que uno ha leído. Es lo que hay, tío. Yo ya lo siento, pero esa sí la cuestión. A ver, el cómic, comparándolo un poco con la argumentación de la película, pues ahí se ve la gran diferencia, ¿no? De que el tipo protagonista del cómic es un tipo solitario que trabaja solo, que no tiene apenas amigos o conocidos, que el tío vive solo apartado en el campo antes de que le empiecen a querer matar, aislado del mundanal ruido y del contacto con la gente totalmente. Y en la peli pues es un tipo que sí que está retirado y que es también entrado en edad, quizás no tanto como el prota, porque el prota tendrá sus 60 años en el cómic. Bruce Willis no sé si aparenta, aunque los tenga realmente eso en la película. Pero la cuestión es que no hay ese grupo de, digamos, agentes maduros afines, que igual sí que puede dar un poco de juego si se lo saben montar bien actoralmente, ¿no? Y a mí lo que me gusta del cómic, sobre todo, porque aparte de que es una historia, digamos, enmarcable en el subgénero de los personajes acorralados, ¿no? Que tienen que sobrevivir por su vida en cada momento, ¿no? Pues es también las condiciones en las que está este agente retirado, ¿no? El tipo, evidentemente, no está en su mejor momento de forma, pero tiene amplia experiencia. Entonces, a pesar de su edad, sigue siendo una jodida máquina de matar el tipo. El tío, además, lo sabe hacer de forma discreta o a lo grande con fuegos artificiales. La verdad es que maneja los dos formatos. Y luego también, por lo menos en el cómic, tiene la extraña manía de no desperdiciar demasiadas balas. Y además la suele alojar casi siempre entre los ojos de sus adversarios. O sea que además hay bastantes viñetas en el cómic de pues gente recibiendo disparos así en plano de perfil con todo sombra y con el fondo rojo, que bueno, pues, en el cómic la verdad es que las muertes están muy, muy curradas. Y aparte también es bastante violento. Esto yo no sé en la peli cómo se lo van a tomar, porque realmente este tipo pues mata disparando, mata con una flecha de arco, mata con sus propias manos, en fin, es con explosivos, es un tío multifunción realmente. Tiene un buen repertorio, sí, ¿no? Y aparte las muertes son bastante explícitas en el cómic. El tema del argumento, pues evidentemente que igual pues en el cómic es mucho más reducido. Pero el hecho es que aquí, a mí, o sea, y además lo he repasado esta misma tarde, me da que van a tener que meter pues unas tres o cuatro subtramas más dentro de la historia para poder un poco amplificar esto hasta las casi 2 horas, ¿no? 1 hora y 50 que dura la peli. A mí me da la nariz, ojalá me equivoque, de que igual no, la peli no es tan violenta como el cómic a ese nivel, y además porque es una violencia además expeditiva, el tipo es que no se corta un pelo. Y aparte, pues la peli, no sé si con acierto o no, la han etiquetado como comedia de acción y yo tengo aquí puesto en la chuleta, craso error. O sea, es que ni de coña, aquí no se ríe ni Peter en estas 70 páginas, ¿sabes? O sea, no, nadie, o sea, ni en la página 1 sale nadie riendo, o sea. Y no sé, si igual es un error de etiquetación y luego la peli es realmente también no es tan graciosa como apunta el etiquetado. Pero bueno, lo que sí que está claro es que Red en formato cómic, o sea, no hace puta gracia nada de lo que ocurre en el cómic, ¿vale? Yo he visto el tráiler de la película y sí que sale alguna sonrisa, alguna socarronería, algún detallito de esto. O sea que no sé si es persistente durante la trama, pero sí que hay un poquito de humor, no vamos a decir negro, pero humor de... El del humor tensionado. Humor destructivo, ¿no? Cuando estás en un momento en que puedes palmar al minuto siguiente, pues te sale esa socarronería, ¿no? Y bueno, aparte, pues también el cómic tiene un final que no voy a decir, pues bastante acorde con toda la historia. Es además un final audaz. No sé si van a llegar a tanto en la película, ojalá. A ver, yo, o sea, estoy comparando solamente el cómic con las cuatro líneas de sinopsis. No he visto la película, quizás luego me voy a tener que comer todo esto con patatas. Y de hecho, el director, no, que es el Robert Schwetzke este, que es alemán, no es que haya visto todas sus películas, pero hay una de ellas que me agrada bastante, que es Plan de vuelo desaparecida, que era protagonizada por la Jodie Foster, que no está nada mal, es un formato completamente opuesto. La otra es la que pierde el niño en el avión. En el avión es puro suspense y aunque tenga alguna cosita de acción, está muy bien resuelta, pero no es, es un formato completamente diferente, ¿no? Entonces, no sé qué tal se va a mover el señor Schwetzke con la acción, pero bueno, en esencia ese es el análisis un poco que hago del cómic. Sinceramente, el protagonista del cómic realmente... pues igual sería un papel para alguien un poco más maduro todavía que el propio Bruce Willis. Pero bueno, ahí queda la elección. La verdad es que es un personaje de acción, pero es casi lo único que tiene en común quizás con papeles anteriores que haya hecho Willis. ¿Tú verías, por ejemplo, en este papel un Anthony Hopkins? Pues un Anthony Hopkins igual... Este está un poco más fuertecito, pero claro, el Anthony Hopkins que vamos a ver en Thor igual... No, pero piensa en el Anthony Hopkins haciendo de Aníbal Lecter. Sí, por ejemplo. Un Anthony Hopkins brutal, despiadado, pero también puede ser metódico, sí. Puede ser, toca varios registros. Yo por eso lo decía un poco. Yo esta tarde, o sea, porque de hecho sí, a ver, hay algunas peleas cuerpo a cuerpo y tal, y de hecho el tío pues sabe aprovechar su ventaja, digamos, estratégica respecto a la fuerza física en el cómic. Pero yo esta tarde, pues sí, pensaba igual o un Michael Caine, pero el Michael Caine me sale un poco más viejo de lo que pensaba, ¿sabes? Porque ya no aparenta igual 60 años el tipo, aunque lo podría haber hecho hace unos años, ¿no? Pero sí, me parecería un actor de una generación siguiente a la de Willis. No sé exactamente cuál, pero no precisamente el Bruce Willis. De hecho, pues eso, han metido también al Morgan Freeman ahí en el reparto. Hombre, la pues opción, alguien de la edad de Morgan Freeman quizás la opción sí que podría ser el Harrison Ford. Que pues, sí está en esa edad. Pues, ¿por qué no? Porque además él ha hecho algo, bueno, ha estado en ese mismo papel, pero en el otro lado, digamos, de los bandos, ¿no? En el lado bueno, porque al fin y al cabo este señor, pues se supone el protagonista de Red, es un rebotado y un antisocial que es lo único que ha hecho es matar en su vida y por haber obedecido a su gobierno, pues es perseguido luego, ¿no? Y bueno, pues igual Harrison Ford, sí, podría valer en un momento dado para este papel, la verdad es que sí. Pues ahí queda el rollete de Red, tampoco le vamos a dar tanto tiempo, más que nada porque tenemos que ver la peli en algún momento y entonces veremos. El color de la portada y el color del cartel de la peli, eso sí que lo han conservado. Sí, todo muy, muy Red, ¿no? Sí, porque además Red, y con esto es el último apunte, es la... El código de actividad de los agentes dentro de, digamos, de la escala de colores de la CIA, ¿no? Verde es si es que estás en la reserva o estás en el campo reposando, como estaba este hombre al principio, el protagonista, y red es cuando te activan. Exacto. Muy bien. Pues nada, estos son los estrenos y ahora también tenemos un evento que anunciar. Sí, es verdad, que ya se me había ido. Tenemos a los señores del buque maldito, que exacto, hay que proyección. Vuelven a hacer proyecciones, de hecho creo que la semana pasada ya hubo una, pero se nos traspasó por el tiempo, pero bueno, es lo que tiene ir atropellado con el horario. Y este próximo sábado, 29 de enero, pues tendremos la proyección de una película del año 77 que se llama Holocausto 2000, que estuvo dirigida por el realizador Alberto De Martino. Y la gracia de este pase es que el propio director va a estar presente en el pase. Y bueno, pues esta película es, según la gente del buque maldito, una de las mejores películas de terror satánico de los años 70. En el reparto aparece Kirk Douglas con Agostina Belli y Simon Ward. Y bueno, han pasado ya pues eso, 34 años de esta película y se le va a rendir homenaje tanto a la película como al director en esta proyección, que se celebrará, como en la mayoría de las que hace el Buque Maldito, en el Centro Garcilaso, aquí en Barcelona, calle Juan de Garay 116, parada de metro Sagrera, línea 1 o 5, a partir de las 6 de la tarde y gratuito. Sábado, ¿no? Sábado, este próximo sábado, 29 de enero, sí señor. Muy bien. Y ya de que hablamos del Buque Maldito, decir que ya ha aparecido el número 14 de esta publicación, que evidentemente pues en su contenido pues pilla bastante temática de festivales, tanto de Sitges como de San Sebastián, como alguna que otra cosa más, también el Crypt Show Festival, y que sepáis que está disponible por 3 euros en por lo menos 4 sitios de Barcelona. Os voy a decir, aunque sea para la gente que quiera adquirirlo, que pues son los siguientes. The Monster Museum, que es una tienda de la calle Camp Rodon 22, en Freaks, calle Alibay número 10, en Arkham Comics, calle Xucla 16, y en Cinemascope, calle Perla número 29, bajos. O sea que supongo que quien vaya a la web del Buque Maldito lo podrá pedir allí, se lo sirvan por correo. Si quedan de la tienda, sí, supongo. Elbuquemaldito.com, así tal cual es la web de esta publicación, y donde también se anuncian pues las proyecciones, que de hecho pues para febrero van a venir más. O sea que seguiremos hablando de estas publicaciones y de estas proyecciones, y aparte de eso, si conseguimos hacernos con el número 14, pues ya lo comentaremos por aquí más detenidamente cuando lo podamos leer y tocar y manosear y esas cosas. Bueno, ¿quieres comentar algo de la ley sin de la posible dimisión después de los Goya del señor de la Iglesia? ¡Hombre! ¿O pasamos página, un tupido velo, esperando que se visualice cómo va a acabar esto? Pues, hombre, podemos decir... Con esa manifestación prevista para el Día de los Goya, etcétera, etcétera. Hombre, colectivos internautas. Yo decimos dos líneas solamente, si acaso. Si te digo la verdad, no me ha dado tiempo a apuntar nada sobre eso, pero sí que realmente me parece que los políticos van a su bola, les da igual qué es lo que dice o quiere la gente, y bueno, si en la anterior ocasión pues se les pudo torcer un poco la oreja, pues ahora digamos han remendado un poco en el Senado ese problemilla que encontraron para aprobar la ley. Y la reacción del Alex, pues yo qué sé, yo realmente celebro que deje un puesto que también está un poco politizado por lo visto, ya que no está de acuerdo con cómo se ha ido llevando esto después de que en el Congreso no pasara la ley. ¿Y qué quieres que te diga? A mí se me ha quejado mucha gente, muchos colegas conocidos, oyentes últimamente, de que cada vez que se bajaban una versión de Balada Triste de Trompeta, le salía una peli porno con tíos con mangos enormes. Entonces, supongo que a partir de ahora quizás igual se puede encontrar la verdadera película de Balada Triste de Trompeta en el internet, no sé. Supongo que de todo se aprende, y el Alex algo habrá aprendido por haberse metido hasta tan al fondo del vientre de la bestia, no sé. A ver, yo voy a decir una cosa. Lo más fácil para Alex de la Iglesia hubiera sido quedarse en el lado de los creadores. Él es un creador, claro. La piratería le perjudica, obviamente, pero al menos ha tenido los arrestos de dialogar con interlocutores variados, de escuchar la opinión de la otra parte, de analizar cómo está el tema y de al menos proponer cosas contando con la opinión de los internautas, uh-huh, o de personas representativas del colectivo. Claro. No le han hecho ni puto caso y, siendo consecuente, va a presentar la dimisión después de la gala de los Goya. Chapó. Sí, sí, no sí. Puedo decir más. O sea, yo entiendo que una persona defiende sus intereses, pero al menos tiene las orejas receptivas a los mensajes que le puedan dar las otras partes. A partir de aquí, los políticos ya sabemos que son la voz de su amo, siempre, ni más ni menos. Siempre hacen trampa. Y bueno, pues tenemos ahí al señor Teddy Bautista, que debe estar muy contento y muy feliz, aumentando patrimonio, tanto personal como de esa empresa llamada SGAE, que bueno, pues también le va muy bien a los políticos que en la sombra ese tipo de empresas les financien los partidos y luego sean el blanco de las iras del pueblo, en vez de ser los políticos. O sea que es como una especie de chivo expiatorio. Es un quid pro quo. Ajá, ajá. ¿Eh? ingeniería social, que dicen que está muy de moda. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que lo que necesita la población es información. Sí. Información no sesgada, información que no salga de la televisión, que no salga de los más media y, sobre todo, que esto va a ser muy difícil, la población lo que necesita es cultura. Cultura que le permita luego razonar y segregar muy bien los mensajes que recibe y hacer sus propios análisis. Porque eso es el valor más grande que puede tener una persona. Tener el conocimiento suficiente y la capacidad suficiente para discernir qué le están contando y qué pasa en realidad. Y bueno, esto a nivel global va a ser muy difícil de conseguir en una población que tenemos idiotizada y que ha convertido a Belén Esteban en su princesa. Con eso, ¿qué más se puede decir? Esto es un problema muy gordo, esto que acabas de decir. Evidentemente. Muy gordo. Mira, el otro día leí un artículo en un periódico que hablaba del caso de Túnez, de cómo la población ya hasta los cojones, por decirlo clara y llanamente, cogió y echó a esos dictadores que tenía sangrando al pueblo. Chupatintas. Y ese mismo periodista hacía la reflexión de que si Franco en España no se hubiera muerto por enfermedad, todavía estaría gobernando. Sería bastante probable. O algún sobrino o algo. Bueno. Lo cual demuestra que para algunas cosas tendríamos que tener el chauvinismo de los franceses, que al fin y al cabo son los únicos que fueron capaces de hacer una revolución social, por mucho que nos puedan desagradar otras cosas que tengan. Y aquí no estamos preparados como población para afrontar un reto de estas características, pero ni de lejos, desgraciadamente. Sí, sí, sí. Llevamos 2 siglos de retraso al respecto de eso que pasó en Francia. Allí resolvieron con una cuchilla que por gravedad hacía saltar las cabezas de los nobles. Las cabezas reales. Y reales. ¿Eh? Y aquí todavía estamos soportando. Y estamos muy orgullosos de ser una república. No, creo que, como diría Schuster, no hace falta decir nada más. Pues ahí está, ahí está. Lo que dices tú, que aún faltará un capítulo más cuando sepamos qué pasa en la gala de los Goya. Igual por haber dimitido acaba viéndose afectada la película para los premios, no lo sé, porque no podemos saber. Tampoco lo sé. Bueno, pero bueno, sería muy triste que hubiera... Como la balada. Exacto, hubiera reprimenda política en un tema artístico. Pero bueno, hemos visto cosas peores, pues bueno. En fin. Corramos un tupido o estúpido velo. Lo correremos. Y vamos a pasar con Shao ya. Vamos a Shao, que si no, no nos va a dar tiempo. ¿Qué te iba a decir? Shao 7, pues es la última de la saga, pero por lo visto no es la última que harán, quizás. Porque a ver, ellos prometieron que la saga concluía. Yo debo decir que sí que el final tiene bastantes elementos de pescadilla que se muerde la cola. Se cierra. Hay un arco que se cierra. Hay un arco que se cierra y que queda bien cerrado, en el sentido de que, bueno, que sí que puede decir, después de 7 películas, hacemos que todo, de alguna manera, quede cerrado. Eso no quiere decir que no haya puertas abiertas. Claro. Que les dé por explotar más el éxito comercial de la saga, que hagan buenas recaudaciones, habrá que verlo. Yo lo primero que quiero comentar de esta película es 3D, innecesarias. Está de moda y ya está. Sí, pero absolutamente innecesarias. O sea, tiene 2 salpicones de sangre bastante mediocres y al final de la película 2 efectos de tirar algo hacia los ojos del espectador, exacto, no vamos a decir qué, también bastante prescindibles. O sea, las 3D, ¿qué queréis que os diga? Yo me las hubiera ahorrado porque no aportan nada a la película. El otro día hablábamos de la película de Clint Eastwood, de Hereafter, y bueno, o sea, comparando, porque fueron muy recientes en nuestras retinas ambas películas, comparando el nivel actoral, yo no puedo decir más que cómo a los intérpretes de Shaw 7 se les puede considerar actores. Bueno, son actores de serie B, de folletín. O sea, yo de verdad, lo debo decir, muy malos. Muy malos, además la que hace de mujer de Jigsaw, muy mala. El policía sobreactuado. O sea, a ver, no sé. Yo noté tanto que estaba ante unos actores horrorosos que me tiró un poco para atrás. Bueno, son al fin y al cabo los actores que lleva viendo, digamos, un poco en la parte protagonista de la saga en las últimas 3-4 entregas. creo que la esposa de Jigsaw está desde la tercera y el otro desde la cuarta, más o menos. Sí, no, pero luego digo el otro, el policía que está todavía en la policía, que, sí. Es, que es infumable. La verdad es que hay un elenco ahí importante de carne de B muy con mayúscula. Y la verdad es que, yo qué sé, por lo menos, ya que hablamos de ellos, no sé, podríamos nombrarlos cuanto menos, ¿no? Al fin y al cabo, Jordi, es gente que ha sobrevivido a varias entregas de la saga y por lo menos decir que el protagonista, el detective Hoffman, está interpretado por Costas Morritos Mandylor, que es un tipo también con una operación de labios muy característica, y la Betsy Plastic Woman, que la llamo yo Russell, porque realmente es una chica que también ha pasado por unas cuantas operaciones de quirófano y que, de hecho, me he enterado buscando info de la peli, que es que la tía no es rubia, es bastante morena. Es de pote, pero, ¿no? Pero bueno, hasta el color del pelo en la película es falso en esta Saw 7. Pero eso no quita que también haya alguna que otra sorpresa en el reparto, porque, de hecho, esto podría ser un spoiler. Pero, o sea, bueno, si no miráis el reparto, no creo que lo sea. Vale, no, yo ese no lo diría igual. ¿No lo dirías? Yo hablaría solo del famoso. Ah, ese igual no lo diría. Vale. Vale, creo que tenemos una llamada que nos va a interrumpir un poco la presentación de Saw 7, pero bueno, nuestro deber es atender a la gente que nos llama y vamos a intentar ahí hablar con alguna persona que tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes. ¿Tienes que descolgar aquí primero? ¿O? No hace falta. Ah, majo, que ahora hasta ahora no estaba saliendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí, ahora salgo. Ahora estás saliendo, tío. Pues nada, os habla el cepadófodo número uno. Joder, ¿sabes qué? ¿Qué palabra más complicada? ¿Sabes que hay unos primos tuyos que han hecho una película que se llama Monsters? Ya escuché el programa ya, mamones. Bueno, cuando veas la peli ya me darás la razón, tío. Son muy grandes. Estabais emocionados con la peli, pero bueno. Emocionadísimos. Pues nada, tío. ¿Qué te cuentas, pues? Estoy en medio de la calle, muerto de frío. Joder, pues súbete aquí a la radio. Sí, pero bueno. Que ya te tocaría. Tienes una silla que está deseando que le pongas el culete encima. Se calentará pronto, no te preocupes. Poco a poco. Bueno. Hay que ir comentando ya el tema aniversario, ¿eh? Pero bueno. Hombre, ten en cuenta que esta llamada la está oyendo todo el mundo, entonces todo lo que digas va a quedar grabado y la gente luego te va a pasar facturas si no cumples lo que hablas, o sea que cuida con tus palabras, tío. Yo cumplo siempre lo que hablo, ya lo sabes. Bueno, ¿y qué ocurre pues en febrero, tío? ¿Qué es lo que pasa? Creo que es la segunda semana de febrero, ¿no? ¿O así? Segunda semana de febrero vamos a cumplir... Bueno, la segunda semana de febrero se va a cumplir un momento importante en su audiencia, porque se celebran los 10 años que hace que entró por la puerta de donde yo trabajaba el señor Fernando Pérez con su chupa de cuero a lo Indiana Jones y me dijo: oye, mira, es que yo hago un programa de radio y tal y estoy buscando un sitio. Y bueno, y empezaba a mover. Y se cumplen 10 años desde que se empezó a hacer sinaudiencia.com, desde la primera entrega de sinaudiencia.com. Exacto, la primera entrega, la primera de todo, pero bueno. El caso es que vamos a celebrar 10 años, son muchos, ¿vale? Somos quizá el podcast, no voy a decir el más antiguo, porque a veces es una tontería, pero sí, bueno, porque además, de los más antiguos. Porque además, Juan Carlos, cuando empezó sinaudiencia.com, todavía no estaba acuñada la palabra podcast siquiera. ¿Cómo iba a ser podcast si todavía no lo habían inventado? Por lo cual era complicadísimo, pero bueno. Disculpa un momento, que estoy subiendo un coche y... No, vale, que no te atropellen, sobre todo, Me está costando... Mira, el conductor ya me dice que no cerró bien la puerta. Joder, ahora, dale más fuerte, flojico ahí. Te estás quedando flojo. Oye, porque os quiero recomendar un corto de vaqueros. Joder, que han hecho unos colegas. Uh-huh. Y lo he publicado en el libro de visitas. Vale. ¿Vale? No será 8 bits en el oeste. No, pero creo que es una buena idea. 8 bits en el oeste podría ser muy buena idea. Pero bueno... Y nada, y un poco esto. Oye, voy a hacer una fricada de poner 91.4 en la radio, a ver qué pasa. ¿La radio del taxista? ¿O qué es la radio del taxista? Si pongo 91.4, ¿qué pues pasa? Igual te pega un acople que se te pudre a veces, el auricular del teléfono. A veces contrabanda se oye por la radio, pero la de los radioaficionados. Mira a ver que hable por la que tiene el hombre, a ver si... Sí, parece que sí, que se está acoplando, sí. pero prácticamente soy igual. De que... Va bien, va bien. Pero sí, yo, cosa, mira, yo te digo en eco, o sea que si te estás acoplando mogollón, cabrón. Me estoy acoplando mogollón, mira, fijaros que se oye como el eco. Sí, porque tiene un pequeño delay. Estamos haciendo delay en directo. Porque, parece oye, deja de hacer música en el taxi y cuéntanos de qué va el corto ese que nos has dicho, va. Bueno, básicamente es un corto que se llama Golden Bears River, ¿vale? ¿Puedes repetir el título, por favor? Es que no seas cabrón, que sabes que mi inglés es fatal. Pero es que no lo he oído. Es que solo he entendido Golden. Golden Bears River, que es como el río de los osos dorados. Ah, Golden Bears River. Ahí te he visto. Bueno, vale. Coño, creo que te habéis tenido estudios, mamones. Bueno. Aquí vamos. Eso. Oye, ¿no? Sí. Sigue hablando, vale. Que te vimos perfectamente. Bueno, cuenta la historia de dos cowboys que se conocieron gracias a, parece ser, a un misterioso mapa, ¿vale? Y buscan una especie de río que emana ositos de oro, ¿vale? Que dices, que gilipollada, ¿no? Bueno, no está mal. Pues no, es muy recomendable. No estará patrocinada por la Casa Haribo de gominolas, ¿no? No. Y os lo digo, es muy recomendable. Además, esto me lo comentó un colega que participa en este corto. Uh-huh. Y nada, y me ha dicho, oye, le dije, oye, yo quiero verlo. Lo primero que me enseñó fue el anuncio, el tráiler. Uh-huh. Y me gustó, y ahora pues lo acaban de estrenar. Y digo, hostia, esto hay que pincharlo en su audiencia como sea. Vale. Porque además es que es carne. Lo tenéis ahí en el libro de visitas. Muy bien, pues esta noche cae. Y ya está, y es lo que toca. Vale. Pues vaya, anotado queda el dato de ese cortometraje de Vaqueros. Lo ha hecho gente de Barcelona, supuestamente, ¿no? Sí, supongo que sí. Uh-huh. De hecho, esta gente cuelga todos sus cortos en una web que es BeGamers. Escribe beegamers.es. Uh-huh. Vale. BeGamers.es. Y sí, me parece que sí, casi son todos colegas y tal. Y bueno, en fin. El rollito cortometrista que no morirá nunca, el cortometrista amateur. Vale. Me gustará ver qué localizaciones han utilizado cercanas a Barcelona para hacerlas pasar por una peli del oeste, pero bueno, ya veremos. Muy bien, Juan Carlos, pues la verdad es que celebro escucharte y de hecho no pensaba escucharte hoy. Pero sí, la verdad es que además sorpresas escasas últimamente, pero bueno. Bueno, bonito, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Muy bien, entonces, podemos contar contigo para los fastos del décimo aniversario de Sin Audiencia, pues, ¿no? Mira, como veo que me estás tirando la lengua, le voy a contar a Sin Audiencia la que vamos a liar. Bueno, pero no, ya te digo, cuenta lo que creas que puedes contar, no vaya a ser que nos tengamos que morder la lengua luego. Yo creo que debería haber una reunión previa para concretar, antes de decir aquí nada. A ver si os vamos a flipar. Como podéis ver, Jordi me está cortando directamente. Está, no cortando, sino me está, de alguna manera, indicando que no se me vaya mucho la flapa, que luego la liamos. O sea que, bueno, pues sí, me voy a contener, no voy a explicar nada. Y nada, ya cuando toque lo diremos, lo que tengamos que decir. Muy bien, lo que sí que fijamos es el día del programa especial, que es el miércoles 9 de febrero de 2011. Exacto. Vale, pues eso es seguro. Eso ya ha quedado grabado. Y también podemos fijar el que lo vamos a emitir en streaming, ¿vale? Esto sí, esto como uh-huh. siempre, ¿vale? Que va a ser un poco más largo de lo habitual. Ah, sí. También se puede Joder, decir. Qué sorpresa. Y ya está, y no vamos a decir vale, nada. Vale, y que se van a ver nuestros caretos en vídeo, lo cual es, es para tener que joder, Jordi, has acabado tú diciendo más que yo, pero bueno, exacto. No me digas que otra vez me voy a tener que maquillar. La gente después del programa 400 ya sabe un poquito lo que puede esperar. Ya sabe lo que hay, ¿no? Sí, claro. Vale, vamos a habilitar incluso un hashtag, Twitter, etcétera. Bueno, venga, ya no digo nada más. Vamos, que la peña va a poder participar como nunca. Uh-huh. Así que vale, vamos a liarla bien. Muy bien, pues Juan Carlos, que sepas que nos has dejado a mitad el comentario de Sau 7, que has entrado como una cuña en el contenido del programa. ¿Qué pasa en Sau 7? Está aquí el cefalópodo número uno, que es, ya te digo. Es lo que parte. Sí, de hecho lo has partido, o sea, tal cual. Para que veas. Muy bien, bueno, pues tío. Pues ahí queda esa recomendación. Pues muchas gracias. Y a la gente que le guste el oeste y se lo quiera pasar un poco bien, que se mire el corto. Nada. Y incluso os diré que si os gusta y tal, la semana que viene podemos... Pueden llamar al programa gente que lo ha hecho. Incluso podemos hacer aquello con una pequeña entrevistilla por teléfono, ¿vale? Si ¿Vas a venir al programa de la semana que viene? Hombre, yo estoy seguramente... Mi alma está con vosotros, ya lo sabes. Ay, amigo, ay. No te queremos poner en un compromiso en directo, que lo sepas. Bueno, ya sabes que yo estoy en la parte virtual y, bueno, poco a poco, y buena letra. Muy bien, tío. Pues vale. Venga. Oye, o sea, por cierto, Jordi. Dime. Lo que te pasé de los programas, ¿que lo has mirado o no? Sí, sí, lo que pasa es que vamos, tenemos que revisar por el FTP con Javi y vale. Bueno, ya él ya colgará los meses que faltan con los programas que faltan para luego ir poniendo los comentarios. Está todo ya en orden. Está todo en orden, ¿verdad? Estamos buscando colocarlo. Pues ahí nos vemos. Venga, un abrazo. Muy bien, tío, cuídate. Hablamos. Hasta luego. Bueno, pues continuamos en sinaudiencia.com, Contrabanda FM 91.4. Un podcast a la vez que un programa de radio, y estábamos hablando del último capítulo de la saga Saw, cuando nuestro compañero intermitente Juan Carlos Cordero pues ha entrado por vía telefónica, pues eso, para comentar unas cuantas cositas que acabéis de escuchar. Estábamos diciendo que uno de los actores, lo decíamos, iba a ser un poco spoiler, pero había otro viejo conocido que se podía decir. Que no es nada spoiler, sí. Yo, si te digo la verdad, sí, o sea, de hecho, si alguien ve la ficha de la peli, ve el spoiler, pero igual no se acuerdan del nombre del pavo, igual lo ven y lo pasan por encima, ¿sabes? Pero bueno, yo a lo que me refería, por el que sí que se puede decir, que esa es la participación en el reparto de Sean Patrick Flannery, que quien no tenga buena memoria, pues yo os la recuerdo, le hago un poco de recordatorio, es un tipo que en su momento protagonizó la serie de televisión El joven Indiana Jones y que también fue protagonista, por ejemplo, pues de la peli Powder. Por ejemplo, por poner algunas así de esas que yo me acuerde así, que tampoco es que me acuerde de muchas más, pero es un actor que pues tuvo su momento igual pues eso, a principios de los 90 y tal, y que no ha dejado de ir haciendo cosas, pero igual un poco más pues tirando para televisión o directa a vídeo o a DVD y así. Entonces, digamos que es uno de los revulsivos, digamos, originales del reparto de Saw 7 y que además, pues eso, que hay alguno que otro más, pero que tendréis que llegar hasta las escenas finales de la peli para descubrir. Hombre, quién es. Yo es que diría que del reparto salvo tres actores, que son el Tobin Bell, ¿sí?, el Sean Patrick Flannery y el actor secreto, el tapado, que no podemos decir, que yo creo que son los tres, que además son también los que tienen más recorrido a nivel tanto televisión como cine, aunque alguno está clasificado de loser. Pero bueno. Bueno, qué pobre. No, arrancó. No, no, el tapado, el tapado arrancó con una carrera fulgurante, ajá, con un gran éxito, sí, además muy sin audiencero. No podemos decir más. Muy rememorado aquí. Muy rememorado. Y entonces, bueno, luego su carrera pues no continuó con la estrella con que había arrancado, ¿no? Bueno, si te parece, Jordi, podemos comentar alguna cosita más de lo que pasa en Saw 7. Hombre, ya le hemos dicho algunos después contras. Después de tanta contra, algún pro. A ver, claro, yo como que los pro, tiene, que los tiene. Como pro, la truculencia. Claro. Digamos que la originalidad, la frescura de las pruebas que Jigsaw o sus supuestos sucesores, y hablo en plural, puede entender a la gente para hacer justicia social en cierta manera, ¿no? Pues son realmente, siguen subiendo en originalidad y en calidad al respecto de todas las que ya hemos visto sobadas en anteriores, digamos, partes. Pero sí, hay bastante sangre, está bastante durilla la parte violenta y, de hecho, pues es bastante explícita también. Sí, lo que pasa es que ya empieza la escena inicial de la película. Uh-huh. Hombre, llama la atención de cómo se monta ese despliegue, ajá, en medio de una plaza, de una... Un centro comercial, ¿no? Una plaza, un centro comercial de una ciudad grande, no sabemos si Washington, Nueva York o cualquier ciudad estadounidense, con las medidas de seguridad que hay tras todo el terrorismo y toda la paranoia que hay en ese país. Pues bueno, a nivel real, montar algo así yo creo que sería prácticamente imposible. Bueno. Pero bueno, vamos a hacer concesiones. Yo tengo mi justificación argumental y es que hay algunos de los herederos de papá Jigsaw que realmente tienen contactos y aparte son buenos. Entonces yo creo que se puede justificar con... Porque además eso también, como ocurre al principio, da que pensar. Y bueno, los que conozco ya por la saga son posibles o capaces por sus medios de poder montar este tinglao, o es posible que haya alguien más, y no hablo de uno o de dos. Entonces, claro, es otro de las cosas, entre comillas, interesantes que tiene el argumento de la séptima parte, y es que quizás hay más seguidores de Jigsaw de los que parece en lo que llevamos de saga. Entonces eso también da un poco de juego a la hora de plantear enigmas, ¿no? Como este del principio, ¿no? Con la escena inicial que es, pues eso, es bastante a la luz del día y es bastante en público con gente que pasa por la calle y muy pública, sí, es que es... Además es muy irónica, ¿no? Porque demuestra cómo la gente ante un tipo de espectáculo así, lo primero que hace es echar mano al iPhone o al móvil de turno. Exacto. Para grabarlo y para decir mira lo que está pasando y mira lo que estoy viendo y estar allá en primera fila. En vez de llamar a urgencias o sí, a la poli o lo que sea. Es, ¿no?, curioso y yo creo que desgraciadamente el morbo posiblemente haría que en una situación real de un tipo parecido más de uno reaccionara así. Claro, claro. Y de hecho, o sea, a ver, independientemente de lo B que pueda ser esta séptima parte de Saw y la mayoría de sus anteriores, lo que sí que hay que reconocerles argumentalmente, pues hay una tendencia, una cierta crítica de algunos comportamientos sociales, de algunas costumbres sociales, incluso a gran escala. Y de hecho, pues no solo ya con este inicio, digamos, de prueba de Jigsaw de cara al público, sino de, pues, con el personaje del Sim Patrick Flannery, ¿no? Que eso sí que lo podemos decir, porque también es una cosa sí, que se ve casi al principio de la película. De las interesantes, que es un, digamos, es un tipo, el personaje del señor Flannery, que se está aprovechando de su popularidad porque supuestamente ha conseguido sobrevivir a una prueba de Jigsaw sin haberlo hecho realmente. Entonces, digamos que el argumento juega también, pues, con esos depredadores o gente oportunista que está atenta a los medios de comunicación para hacerse pasar por gente que no es para poder conseguir fama, dinero y una vida reposada, ¿no? No sé, que es otra de las cositas que se critican en esta parte séptima de Saw. Yo también quería decir que a pesar de que hay ideas de nuevos artilugios mecánicos, uh-huh, o procesos que pongan a prueba a los pecadores de alguna manera, sí, las escenas posiblemente que más te hacen removerte en tu asiento y más truculentas son escenas bien sencillas. Sí, una herramienta, el cuerpo humano y una decisión a tomar contra tu propio cuerpo. Exacto. Tú contra ti mismo. Tú contra ti mismo. Y échale huevos porque el cronómetro corre. Ahí es donde realmente uno se siente incómodo y son de aquellas escenas duras. Uh-huh. Y tiene un par de ellas que ahora recuerdo y que... No, que... Te hacen remover en el asiento. De truculencia anda bien servida y yo creo que cumple el papel que se le ha asignado, porque al fin y al cabo, o sea, tampoco ahora nos vamos a poner aquí eruditos con la saga Saw, pero... Porque la saga Saw es lo que es, tampoco le busques aquí... Y aparte, Jordi, Hamlet, ¿eh? Cualquier saga de terror que haya llegado a su séptima entrega, digamos que no ha acabado casi ni siendo caricatura de lo que fue al principio. Está en Saw, por ejemplo, pues igual ha habido un bache argumental y de calidad, o llámalo como quieras, o de empatía con el público entre la tercera y cuarta entrega. A partir de la quinta ha remontado un poco y la sexta, bueno, y la séptima... la quinta, por lo que me dijeron, yo es la que no he visto, ya, pero, flojilla. La sexta encauza según... Pero la quinta, ¿no?, es mucho mejor que la cuarta. Es que la cuarta es el fondo. Es el sí, para el pozo es la cuarta. Si estamos, ¿no?, trazando, exacto, una parábola, una, ¿no?, curva. Estamos trazando una curva, sí. Y entonces, claro, o sea, evidentemente, o sea, hagamos memoria de aparte de que no ha habido demasiadas sagas de terror que hayan llegado a siete o más entregas. Bueno, si no contamos Jason y todas estas cositas. Claro, por eso, que hay unas cuantas, pero tampoco demasiadas. Entonces, independientemente, pues hacía ya mucho que ninguna llegaba a siete. Y de hecho, pues no sé, para haber llegado a siete yo lo veo como un producto mínimamente disfrutable. Que está bien cargado de lo que quiere la gente, de acertijos y de enigmas, de gente puesta a prueba en situaciones extremas, de eso tiene a patadas. Y bueno, aunque los actores en la mayoría, pues, y quizás deberían ir a la escuela antes de aparecer en la película. No creo que pudieran hacer mucho por ellos ni siquiera en una escuela. Pero pues bueno, yo qué sé, también forma parte de, ya te digo, un poco del encanto, pues eso, el detective Hoffman, yo con esa cara que tiene, o sea, quiero que se lo acaben puliendo desde la parte 4. Entonces, yo qué sé, es como que empatizas o o odias a algunos personajes por el mero hecho de su aspecto físico, no por su interpretación. Yo además creo que podrían vender un producto de marketing que sería la pomada para curar cicatrices, la pomada milagrosa para curar cicatrices del detective Hoffman. Exacto. No digo nada más, quien vea la película me entenderá. Porque quizás es uno de los puntos criticables de la película, pero bueno, el que lo vea lo entenderá enseguida. Pues nos vamos a tener que ir, ¿no? Nos vamos casi a tener que ir. Estamos un poco escasos de tiempo. La verdad es que no estamos cumpliendo el tiempo del programa, pero ya sabemos... Que tenemos ya cuchillos aquí en el cogote. Que a veces tenemos retraso en la grabación de Frankie, y hoy es uno de esos días. Y no sé, si no te queda alguna cosita ahí que sea rapidilla de describir en un momento, pues me temo que nos vamos a tener que plantar aquí porque... Sí, porque teníamos que comentar Carne de Neón, que la tenías ahí pendiente. Que ya está estrenada, sí. Si le hemos dado preferencia a Saw 7, es también porque igual, no sé, Carne de Neón ya está estrenada. Si tenéis dudas de ir a verla, esperaos a que hablemos de ella. Lo que pasa es que también igual la acaban quitando del cine, porque también no sé si va a durar mucho. Pero tampoco bueno. Sé si es una película mucho de ver en cine o ver en televisión. No creo que haya mucha diferencia, ¿eh? La verdad es que se puede ver perfectamente sin ir al cine, pero bueno, eso ya lo comentaremos de ella si nos da tiempo la semana que viene, Jordi. Pues muy bien. Así que vamos tirando con así viento bastante fresco y la semana que viene, si os apetece, de nuevo estaremos aquí en sinaudiencia.com. Mucho más cerca de ese fatídico día del décimo aniversario que se nos viene encima volandico. Pues venga, un saludo. Hasta la semana que viene.